campeones, Iquique, Producciones Estrella del Norte, presenta su grupo, Gran Eclipse Musical. Estoy cansado esperando tu regreso, y por eso estoy triste, cada momento solo pienso en tus besos. Ven y dime si es mentira, si no quieres más mi amor. Me duele la cabeza de tanto pensar. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te quiero que me llames y me digas ya. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Es eso que no aguanto esta soledad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te quiero que me digas solo la verdad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?